Volvemos con las vías de comunicación. Nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio lamosquitera.org. Te podés descargar la app y los teléfonos son 451-1808 y mensajes al 153-068-060, que les recordamos que como estamos en esta edición aniversario, nos pueden mandar mensajes de dónde estaban y cómo vivieron ustedes diciembre del 2019. También en nuestras redes, Facebook Al Aire por el Agua, Instagram Al Aire por el Agua y las radios comunitarias que nos retransmiten son Radio Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Fama Tanca, Santa María, Catamarca. Queremos recordar que todas las canciones que estamos pasando justamente es por esta semana que hemos estado hablando, por la Semana de Florencia, y bueno, están todas en conmemoración a la lucha y a la reivindicación del Ni Una Menos. Vamos a pasar un saludito que nos acaba de llegar de nuestra compañera la Marce. Compañeros queridos, agradecerles el recuerdo. El programa nos está poniendo la piel de gallina a todos los que hemos estado el año pasado poniendo el cuerpo a defender el agua pura. Así que agradecerles profundamente. Y ahora que lo estamos escuchando a Hilardo, nunca nos vamos a olvidar que cuando le fuimos a preguntar, cuando Abraham de su equipo presentó el proyecto de modificación, le fuimos a preguntar a él personalmente y él dijo, hay que dar el debate, y nunca se dio el debate, nunca nos dieron realmente la posibilidad a las asambleas de dar nuestra opinión. Así que eso, el recuerdo de dónde está cada uno de los actores de lo que fue el diciembre del año pasado. Ha sido importante este recuento que han hecho, les agradezco con el corazón. El agua de Mendoza no se negocia. Ahora seguimos con los audios de Nacho, le mandamos un beso enorme a la Marcia y a todos los compañeros que nos están escuchando. Y a la Francisca, que no se puede comunicar con nosotros. Ay, para mandarle un saludo. Un abrazo enorme a la Fran. Que hemos estado anoche con ella. Bueno, Nacho, ahí viene una parte bastante interesante ahora, que es cuando determinados sectores se empezaron a correr y empezaron más con la línea de la represión. Exactamente, eso es la parte que se viene. Estábamos en el viernes 20, viernes cerramos con la votación de senadores y diputados de la legislatura. Y lo que venía sucediendo en este sentido, ¿no? Lo que pasaba era que perdimos, ¿no? Esa era la sensación, mucha bronca, mucha desesperanza. La sensación era, bueno, ya fue y no, digamos, hay que seguir peleando, digamos, porque eso fue lo que terminó sucediendo. Y se viene entonces el parientazo, ¿no? De repente en San Carlos dicen, esto no puede ser. Alguien dijo, nos vamos a la ciudad de Mendoza. Salimos el domingo, llegamos el lunes bien temprano. Y así hicieron, ¿no? Así hicieron, agarraron y se fueron. Y esa es la parte que se viene ahora. Vamos a escuchar voces de San Carlos, ¿no? De compañeros de Crece Desde el Pie, de Daniel Funes, de compañeras Gaby Fiocheta, Laura Fiocheta, que van contando y vamos contando, ¿no? ¿Cómo va avanzando esta parte? Porque cuando se viene de San Carlos, lo estamos contando de nuestra parte, desde nuestro punto de vista acá de la Mosquitera en la ciudad, era esperarlos. Fuimos a esperar a Luján, si no me equivoco, que fue cuando llegaron. Avanzan un poco a las 4 o 5 de la mañana, fuimos a las 4 o 5 de la mañana hasta allá y entramos con todo el parientazo entrando, ¿no? La revolución a 5 cuadras de mi casa. ¿Sabe qué? Yo no me lo esperaba. ¿Quién hubiera dicho 20.000 personas a 5 cuadras de mi casa? Así es. Así que lo escuchamos. Escuchamos. Pudimos ver que había momentos en los cuales la gente decaía, pensando que el lobby minero iba a vencernos en algún momento. Y bueno, esta manifestación es que realmente... mendozazo, si se le puede decir. Aquí, bueno, en Luján, llegando desde Val de Uca. La sensación de angustia, de bronca, fue tremenda. Y a la media hora alguien propuso, nos vamos a Mendoza. Era una locura, porque eso fue el viernes de la tarde. Nos vamos a Mendoza el domingo, el lunes llegamos temprano a Mendoza. Y alguien dijo, va a ser la marcha más grande de la historia de los mendocinos. En San Carlos tenemos una consigna, el que en una asamblea levanta la mano tiene que poner el pecho. Cuando se propuso la marcha, 5.000 personas, casi 5.000 personas levantaron la mano. Y venimos marchando más de 5.000 personas, los que salimos de San Carlos, los que se sumaron después, la gente en Tuluyán. Recibimiento, la espera de muchísimos, muchísimas, muchísimas mendocines esperando esta caravana, los puentes como jamás los habíamos visto, repletos, repletos de personas. Que tiene así una épica, que le encanta, esa matriada. Claro. Nos vamos a pie y nos vamos a pie y lo hacemos. A cada uno que veía le tiraban comida, le tiraban agua. Digamos que era, a mí se me venía la imagen como la imagen de los carros vendimiales, pero al revés. Es maravilloso ver cómo el pueblo de Mendoza, en las calles, que son nuestras, ahí vale la pena, digamos, decirlo, de esas calles de las que nunca nos hemos ido, se manifiesta en la defensa de un derecho humano que se expresa, digamos, en lo del recurso natural, que es el agua, porque el agua es vida. Desde La Valle. Desde, ¿no? La Valle. Desde La Valle, vecino autoconvocado de La Valle, de Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, marcha por agua pura, caminata y caravana este 23 de diciembre, o sea, hoy 6 de la mañana. Otro punto de concentración ahí, los vecinos, las vecinas de Las Heras. Sí, estamos acá en el nudo vial a la espera de la gran caravana que partió ayer a las 8 de la mañana desde Eugenio Busto. Nosotros venimos con la idea de entregar un petitorio que vete la modificación de la ley 7722, que vete la modificación y que renuncie. Ese es nuestro pedido. Hay mucha gente concentrada y lo que es muy, muy hermoso ver cómo las distintas personas que van traspasando el nudo vial, que como sabemos es un punto central para llegar a la ciudad de Mendoza, tocan bocina del aliento, hay gente que también se baja. Lo que venimos hablando es que no nos tenemos que ir de acá si no nos vamos con el veto, porque esto es increíble, o sea, hay mucha gente, estamos viendo cómo se va sumando de lo que habíamos hablado ayer. Las imágenes, ahora que pasamos por los barrios, la gente con tableros, café, desayuno, para el que viene caminando. Y bueno, muchísimas personas esperando, muchísimas son también las que van a estar llegando, y por supuesto un desayuno también aquí para en esa red de solidaridad, en esa fuerza que hay. Yo le pido a la gente de Mendoza, porque quiero a mi pueblo, porque mi pueblo me ha acompañado, porque están todos los sectores representados, que vayamos a la Casa de Gobierno a entregar un petitorio y a esperar que la semilla crezca. Ojalá el sancarlino que está allá recupere un poquito de memoria y que sepa lo que es el agua, lo que es la tierra, y que se deje de joder con estos emprendimientos mineros y con proyectos absurdos. Bueno, terrible, Marce, es la respuesta de la represión. En ese momento, cuando la asamblea ya empezó a dispersarse y empezar a dirigirse a ver si se cortaba o el nudo vial, o si nos íbamos para kilómetro cero, empezó a tirarse gases lacrimógenos, sin tener en cuenta la gran cantidad de niñas que hay, sin tener en cuenta absolutamente nada, la cantidad de mujeres y de todas las que estamos acá, bueno... Gravísimo, tristísimo lo que está sucediendo. Desde acá estamos en el nudo vial, mucha policía, mucha presencia policial, unos manifestantes que están en el nudo vial y la policía que está, bueno, sobre justamente el nudo vial. Hay uno también sobre la entrada de la calle de Colón, Vicente Zapata. No están cortando la entrada o la parte que va, bueno, sí está cortada de hecho, la parte que va hacia Guaymallén. Los manifestantes están cortando esa parte, policías que se lo ven con armas largas, siguen llegando algunos móviles hacia el nodo vial. Básicamente acá estamos en la terminal, es lo que hasta ahora podemos ver, así que recomendamos que vayan con mucho cuidado, con mucha precaución, a toda la gente que nos esté escuchando. Bien, lo que estamos escuchando ahora era todo lo que se viene después, ¿no? Todo lo que se viene después de este parientazo que se hace el domingo a la mañana, que llega el lunes a la madrugada, pasa por Luján, pasa por Maipú. Ya lo que decía la Gaby, escuchábamos ahí, decía, nunca he visto los puentes tan repletos de gente saludando. Yo me acuerdo entrando, cada cual tendrá su parte de la historia, ¿no? Me acuerdo entrando por el acceso sur y la gente saludando de los costados. Ese acceso sur que es como que se baja, digamos, de alguna manera, tiene como una especie de montañita. Después entrando hacia el acceso por el acceso este con toda la gente, era realmente muy, muy emocionante y cada cual tendrá su recuerdo de esa parte, eso que decían de los desayunos, entrando gente con, yo me acuerdo esto que era casi hasta un chiste, ¿no? Que era muy bonito y al mismo tiempo muy inocente, ¿no? Esto de estos panqueques con dulce de leche que daban a la gente que entraba, era muy bonito. Y bueno, se empieza a juntar más gente y se arma esta marcha que también histórica. Yo decía una cosa que era como, nunca he visto tan temprano una marcha tan grande. No sé si ha existido algo a las 8 de la mañana, sí. Una marcha así de multitudinaria, evidentemente. No, una marcha de dos días. De dos días aparte. Primero nos vamos a centrar en todo este testimonio, pero hay que decir esto, es muy importante. Esto estaba pasando en esta sección de Mendoza, pero estaban pasando cosas en Uspallata, estaban pasando los antorchazos en General Alvear, estaba saliendo a la calle en Malargüe, o sea, no era solo lo que pasaba acá, sino que, bueno, lo que pasó acá fue, como vos dijiste, tan grande y tan impresionante, y donde confluyó toda la gente del Oasis Norte, venía la gente de Guanacache, vimos las comunidades huarpes, la gente que venía allá también de las asambleas y del Este. Bueno, acá confluyó, lo que pasa es que confluyó la mayor cantidad de gente, pero esto era un correlato de lo que estaba pasando en muchos lados. En los pueblos de Mendoza, como decíamos, ¿no? En diferentes lados. Exactamente. Bueno, muchas cosas, porque hay muchos capítulos que no se cuentan dentro de esta edición que hice. Hay una que es entre la represión que hubo, que fue muy grave, que fue una ciudad sitiada, básicamente, una ciudad que no se sabía para dónde ir, con mucha mucha cuestión. Ustedes fueron protagonistas de ese momento. Las voces que ponemos son las voces de la Gaby, que cuenta cuando fue esta represión. Y una voz mía que yo cuento desde la terminal, donde digo, está la policía esperando acá. Y veíamos cómo venía por el, digamos, lo que sería la costanera, desde el norte, venía hacia el kilómetro cero, venía la marcha y claro, se va a encontrar con la policía que está esperando que vengan, digamos. Era un poco eso. Y ustedes habíamos resuelto en asamblea, se resolvió. De entre varias mociones, para continuar la lucha a lo largo del día, una de las acciones era retomar el nudo vial, que era de donde había salido la marcha esa mañana, y fue bastante complicado de por sí llegar, porque no solo en Casa de Gobierno hubo represión, sino que después a varias compañeras, más que nada las estuvo persiguiendo motorizada, haciendo disparos al aire, todo ese tipo de cosas lindas que ahí, hacen por calle España. Claro, por el pleno centro, compañeras que terminaron gaseadas, que los mismos vecinos salieron a ayudarlas, porque ni siquiera estaban pudiendo ver, no sabían qué pasaba. Yo me acuerdo ese día que íbamos encabezando con Pablo, tratando de contener un poco lo que era la expresión popular, digamos, porque ahí todos estábamos muy atravesados con todo lo que estaba pasando, un gobernador que se nos había estado riendo todo el día de nosotros, en nuestras caras, diciendo que nos iba a recibir, que no nos iba a recibir, y bueno, lo que vino después, toda esa organización para ir hasta el nuevo vial fue un poco producto de eso. Y recuerdo que nosotros íbamos adelante y tratando de correr hacia atrás para ver qué era lo que estaba pasando, y volviendo, tratando de coordinar, de darle agua a la gente porque hacía muchísimo calor, y no nos habíamos enterado que sobre la calle España habían reprimido a compañeras. Después nos vinieron a avisar eso, y ahí fue como, bueno, tenemos que intentar cerrar esta columna para llegar de la mejor forma, compañeros en bici que se estaban adelantando para avisarnos cómo estaba el panorama, a ver si podíamos seguir avanzando, si nos teníamos que desviar, cómo hacíamos para mantener la integridad física de todas esas personas que estaban luchando codo a codo con nosotros en las calles. Y una decisión, perdón, Clara, una decisión muy clara en ese momento del gobierno y de la policía, que nos íbamos a enterar unas horas después, y es la decisión de cortar las movilizaciones. O sea, lo que había pasado a la mañana y al mediodía ya no podía ser tolerado, y que las manifestaciones que se estaban llevando adelante en columnas que eran autoconvocadas, de las que participábamos, que se desarrollaban a la noche, en la mañana, al mediodía y todo lo demás, ya no iban a ser toleradas y tenían que terminarla con represión, y de ahí la encerrona en la que nos esperaron y las provocaciones también a las que recurrió la policía, tirándonos los vehículos encima mientras estábamos en el nodo vial. Y ahí ya había una clara definición que, por suerte, realmente entre todos los espacios y las compañeras que estábamos en ese lugar, pudimos reordenar la marcha, reagruparnos y decidir en conjunto que no se disolvía la marcha, sino que volvíamos, una vez que estábamos ahí, al kilómetro cero a hacer una sentada, después de haber sido reprimidos ya algunos compañeros por tercera vez en el día. Y salieron nuevas acciones a lo largo del día, perdón. No, sí, y eso de que estábamos dispersos, las asambleas en esa represión, terminamos todas desarmadas y en la confusión de querer encontrarte con los compañeros, de revisar quién faltaba, quién no falta, andábamos buscando compañeros y dijimos, bueno, llamemos a la Juli, que es nuestra abogada, y la abogada estaba detenida y era como toda noticia. Y otra cosa importante, que no nos podíamos comunicar, porque hacía muchas horas, por ejemplo, yo personalmente y mucha gente, hacía muchas horas que estamos con celulares y ya estaban descargados. O sea, ya no había posibilidad ni de filmar. Agradecemos porque hubo mucha, es decir, esta memoria colectiva y todo esto que armamos, hay muchas filmaciones de todo esto que estamos... Y recordar que durante todo el día se mantuvo la gente en la calle, y a la noche hasta las 2 de la mañana se mantuvo la movilización en las calles. Bueno, antes de irnos a la tandita y que nos corresponde la institucional, vamos a mandarle un saludo porque nos llega un mensaje de la querida Gaby Perulán y dice: Cuni, qué emocionante el programa, se me llenan los ojos de lágrimas. Hemos logrado el objetivo, te lo aviso, porque lo que queríamos era que esto que nos pasó se nos transforme en emoción y que sigamos con todas las ganas de seguir luchando y soñando mundos nuevos. Un abrazo grande a la Gaby, que forma parte de los equipos acá también, de los maravillosos programas de, ¿cómo es el? Crónicas del Sur y el Comité de Solidaridad con el de Latinoamérica. Así que bueno, re maravilloso. Así, un abrazo grande, queridísima Gaby, que también me mandaba saludos desde su programa. Bueno, también nos llegan mensajitos desde La Paz. Lucila y Gabo nos dicen: hola a todos, vivimos de cerca cada momento y fue emocionante luchar junto a ustedes, perder el miedo y defender nuestra agua pura. Gracias por la pujanza, por el agua y por las que nos arrebatan. Buen cierre de programa y que no pare. Agradecemos los mensajitos y el cariño que nos están llegando desde distintos puntos de la provincia. Antes de irnos, leo rápido el de la Francis. Primero, que dice que gracias, que aprendo mucho de ustedes y agradecida de su constancia que inspira. Y segundo, sus rostros nativos y los rostros nativos que fueron masivos en diciembre lo relacionan a una identidad originaria urbanizada, una vuelta de un llamado de lucha, denuncia histórica ancestral. Somos el río que desbordó su cauce. Gracias, Fran. Perdón, el último, porque por la duda, hermoso y emotivo programa, manso, abrazo, bonita y cumpas, gracias, gracias, gracias. Oscar García, alias El Tilo, nuestro querido cumpa, que dónde estará no sabemos, pero nos llega el mensaje.